recalcar que ustedes decían, por fin volvió el fútbol después de una pausa de varios meses, y decían, vamos a tener veladas entretenidísimas. Y hoy día, esto. Yo solo quiero decirle, era mejor sin fútbol. Es verdad. Era mejor con los sueños. No, esa es la mirada triunfalista de quien se asoma al fútbol solo en los momentos buenos. Uno puede entretenerse sufriendo. Soy Jetta, no? Marcelo. Soy Jetta. Cada vez que veo la U pierde. Por favor, no me hagas. Oye, pero qué buena reflexión. Porque pensando ya en la selección chilena y perder, o no perder, pero no agarrar los tres puntos como en situaciones raras, al último minuto, lo que está pasando con la U. Bueno, también solidarizamos con Manolito y con los amigos que son hinchas de Colo-Colo. De verdad, nos gusta el fútbol, pero nos gusta para sufrir. Qué contradicción. Es parte de ello. Una vez daría un partido contra San Luis en Quillota, y estábamos en la tribuna y iba perdiendo San Luis, y nos dimos vuelta en la cosa infantil del juvenil, que lo que quiere es reírse del derrotado, y el tipo que estaba sufriendo al lado nos dice, a mí me gusta el fútbol, ya, el fútbol, así como me da lo mismo como le vaya. Claro, si yo, en la Liga C o en la Liga D, da lo mismo, yo voy igual. De ahí aprendí, de que uno puede disfrutar del fútbol aun cuando los resultados no se den. Cuando jugábamos con Malleco Unido en algún momento de nuestra trayectoria futbolera de nuestro querido club, unos Iberia de Los Ángeles enfrentando en los potreros ahí a la Universidad de Chile, y construimos un... Yo nunca fui, pero construimos un pedestal, obviamente. Pero no, ahí está bien, la gracia es que ahora podemos ver todo, en todas partes, al mismo tiempo, y revisar una y otra vez el VAR y no el VAR y qué sé yo. Oye, ya, pero ¿qué noticias tenemos más allá? Sí, entremos con las informaciones correspondientes a este miércoles 21 de octubre, ya a pocos días del esperado plebiscito constitucional de este domingo 25, y que habíamos comentado que cada día iban a pasar distintas contingencias. Ayer hablábamos que lo que había que zanjar era esta petición fundamentalmente de la oposición sobre que el transporte público sea gratis para la jornada de domingo, para quienes vayan a concurrir a votar por distintos motivos. Primero, porque consideraban que era un nivel del Estado garantizar el libre acceso y la movilidad de la ciudadanía, y lo otro porque el contexto económico de la pandemia también lo anunciaba así. Hoy día hubo un punto de prensa, conversó la ministra de Transporte Gloria Hood, diciendo que había muy pocos días para conseguir la logística y los recursos para llevar a cabo esta iniciativa. Durante las horas siguientes, desde la oposición le enrostraban que ellos habían presentado un proyecto de ley en el mes de febrero. Entonces, ¿qué tiempo hubo para poder hacerse cargo de esto? Estuvo mal fue el momento boom de la tarde, sí. Porque dijeron, mira, aquí hay un correo de febrero, aquí hay una moción en abril, aquí hay una moción... O sea, de verdad no tiene por dónde... el ministro de Transporte, la ministra de Transporte o el gobierno decir, oye, que me están avisando último momento, esta cuestión de claro, podrían haber salido jugando de mil otras formas, ya que estamos en terminología futbolera, haber dicho, no tenemos plata, porque esto vale no sé cuántos miles de millones y no tenemos cómo financiarlo, así que no se puede. Claro, desde el punto de vista de la ejecución y comunicacional, sí, es un autogol ahí por parte del gobierno, bueno, y del ministerio, por cierto, y además que empezaron a haber contingencias durante las horas siguientes, como por ejemplo el alcalde Tamayo de Cerro Navia, que él ya había anunciado que por lo menos todos los vecinos de su comuna iban a tener movilización gratuita, que se iba a hacer cargo el ministerio. Entonces, El municipio. Entonces, no está de más decir que fue mediante a estas presiones que durante la tarde de este miércoles el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio anunció, junto a la ministra Gloria Hatt, que habrá transporte gratis para el plebiscito, pero ojo, en tres distintos servicios y no para todo el país. Vamos a ir detallando. En concreto, se anunció que el Metro de Santiago, el Tren Central, el tramo que es Santiago-Rancagua, el Metro de Valparaíso, que, bueno, Merval, y el Biotren en la región del Biobío funcionarán gratis este 25 de octubre para favorecer la participación ciudadana en la votación. Se va a hacer una asignación extraordinaria de presupuesto, porque inicialmente esa era la situación. Bueno, dicen, dado que el carácter extraordinario también es del plebiscito, entonces todo tiene que ser extraordinario. Ojo, no es para todo el país, es para estos tres contextos que yo les cuento. Entonces, en rigor, solo va a regir para las regiones metropolitanas de O'Higgins, de Valparaíso y del Biobío. Para el resto del país no se anunció nada, nada al respecto. Y claro, uno simplemente con el carnet de identidad va a poder hacer esta gestión si es que eventualmente lo van a fiscalizar. Si es que usted quisiera hacer otro tipo de trámite, ya ahí tiene que hacer sacar el permiso correspondiente mediante comisaría virtual. También hay contingencias para la gente que va a votar desde regiones. Ya vamos a estar con ese detalle. Pero claro, o sea, la gente alega por sí o por no. Dijeron, bueno, faltó con que hubiese un par de presiones, que le enrostraran que habían proyectos de ley presentados y que algunos municipios ya anunciaran que se iban a hacer cargo de esta situación para que el gobierno se diera frente a esto. No se ha hablado de recursos todavía, de cuánto le acarría al fisco hacer esta gratuidad, que en el fondo va a regir entre los puntos del toque de queda. Sabemos que ese día va a regir desde las 4 de la mañana hasta la 1 del lunes. Entonces, en todo ese tramo, la gente va a tener libre movilidad, sí, al menos en el metro y bueno, y el otros medios de transporte que les comuniqué, que responden a la región de O'Higgins y de Valparaíso y del Biobío. Mira, la poca previsión de verdad es inentendible, porque si uno piensa bien el costo que significa para el gobierno, para el Estado más bien, la evasión debe en un día superar lo que significaría dar gratuidad solo un día. O sea, se podría haber anticipado mucho antes a esta situación. Y anda a bajarte de ese pony después de que es gratis el transporte público. Anda a bajarte de ese pony. Bueno, ok. No. Más autogoles. Okay. Qué espanto, sí. Bueno, pero entonces no era lo que dijo la ministra. Claro, no era que. Pero es curioso porque decía que, bueno, de aquí al domingo era imposible hacer ese trámite. Después, oye, le dijeron, mire, lo presentamos antes, bueno, y Marco, lo resolvieron en 2 horas. ¿Nos acordamos, Marco, de eso en la mañana? Sí, pues Marco se acordó, sí, el día de la mañana de que, a propósito de que un día como hoy, hace un año, el gobierno rebajó los 30 pesos que habían subido del transporte público, y un día antes la ministra había dicho es imposible echar atrás esta medida. O sea, nuevamente, a un año, desautorizan a la ministra en el mismo día. Sí, el mismo día. O sea que vamos a estar hablando de esto el 18 de octubre, o sea, la semana después del 18 de octubre próximo. Algo va a pasar. Algo va a pasar. No puede. Bueno, ahí vamos a estar a puerta de la elección presidencial. Tal vez la ministra se presenta a presidenta y justo este día la retiran. Puede andar, ¿eh? Puede hacer algo, claro, así. Oye, Miguel Iván, ¿y de qué otra cosa pasó para cerrar el tema de plebiscito y no una canción, el Bequito, sí, ¿no? Hoy día ya empezaron esta marcha blanca sobre las eventuales votaciones que se van a dar el domingo, y fue el ministro secretario general de Presidencia, Cristian Monkeberg, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que reiteraron los requisitos y aclararon ciertas dudas que pueden ser muy, muy reiterativas, pero que siempre no está de más mencionar para lo que va a pasar este domingo. Realizaron un ensayo del evento en un local X de votación ubicado en la comuna de Santiago, y recordaron los requisitos para votar. Lo primero, el carnet de identidad. Es evidente, hay una excepción ahora si es que está vigente o que haya expirado a partir de noviembre del 2019. Esto es por los trámites que uno no haya podido realizar a raíz de la pandemia. El lápiz pasta azul. Lo ideal, mira, aquí entre nos, y no está bien que uno lo diga, pero si es que eventualmente usted no lo lleva, se le revienta en el camino, igual en la mesa le van a facilitar uno. No es la idea. Así que lleve uno, lleve dos o lleve tres para poder prevenir cualquier situación. Llévelo para los regalones. Claro. El uso obligatorio de mascarilla. Ojo, sin ningún tipo de publicidad electoral. Estos días de movilización hemos visto estas mascarillas muy personalizadas que tienen una adhesión, ya sea a la prueba o el rechazo. Si es que usted lleva cualquier elemento alusivo a su intención de voto, ya sea la mascarilla, en un gorro, en una polera, no va a poder sufragar. Así que no haga eso, que a esta altura ahora eso no te paga la licencia, es decir, es una tontera. No lo haga. Te paga en la entrada. Sí. En la entrada te paga, ya, ok. Ahora, ojo. Ahora, ¿y qué pasa si uno va con publicidad de ambos? Rechazo, pero por adelante y por atrás. No, tampoco. Porque está manifestando. Marcelo, Dijo quieto. Puede ser apruebo por delante, rechazo por atrás. O rechazo por atrás, pero apruebo por delante. Mira, puede ser. Apruebo por la izquierda, rechazo por la derecha. Claro. Arriba abajo también puede ser. Apruebo y rechazo por atrás. Ay, me estoy llenando de imágenes. Vamos a una canción luego, por favor. Sí, no, no, pero solo algo muy, muy específico que no se había expresado todavía y que tiene que ver cómo será el momento del sufragio. Usted, cuando llegue su turno para votar, obviamente en la fila que haga, manteniendo 1 o 2 metros de distancia de la siguiente persona, uno tiene que dejar el carnet en la mesa. Los vocales de mesa no lo van a tocar, solamente lo van a mirar, y usted tiene que sacarse la mascarilla por 3 segundos. 3 segundos, que en el fondo es una verificación necesaria para que el presidente o el vocal de mesa pueda constatar que realmente es usted. Si usted anda con una mascarilla que solamente le deja ver los ojos. Transparente, por ejemplo. Exactamente. Wow. Otra cosa muy, muy, muy relevante es que la cámara secreta no tiene cortina. Esto también como una medida para evitar contagios. Entonces, todo va a ser nuevo. Porque tienen que ir el voto todo el rato. Oye, para una cosa que de verdad me... El ir con esas, ¿cómo se llama? Esa cosa transparente que ocupan en los matinales, está permitido, ¿no? Esa, sí, como mascarilla transparente. Sí, que es como de soldador, dices tú. Eso. Yo sí, no lo sé. O tiene que ser mascarilla quirúrgica en la boca. No sé, parece que es mascarilla. No, ahí solamente mascarilla, no, porque eso ya es un tema más de la autoridad sanitaria, decirse una mascarilla ya, que es de buena mascarilla calidad. Mascarilla soldador, por ejemplo, no, tampoco sirve. O sea, no, incluso recordemos que cuando recién comenzó la pandemia, la recomendación del gobierno era prácticamente que usted podía hacerse una mascarilla en su casa con una polera o incluso con un sostén, recomendaban. Entonces no va a haber discriminación sobre su... Ahora, claro, use bien la mascarilla. Como la pareja de Carla Rubilar, si lo vimos, lo hizo con la máscara de la máscara de la Casa de Papel, ¿sirve? No, porque da lo mismo, porque en algún momento te la va a tener que sacar para que puedan verificar si es que eres tú. Pero claro, independiente si la mascarilla es buena o mala, uno no se va a meter con de la forma de acceso que tenga la gente, pero úsela bien, no la use con mi mascarilla, para taparse no te metas el mentón, claro, que le cubra la boca y la nariz. Bueno, y no está de más recordar que los horarios de las mesas es desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Y que se agregó que ampliado el plazo del toque de queda, que lo ya habíamos comentado, para que haya mayor facilidad de movilización entre las personas. Oye, y los vocales de mesa, sí, me interesa ese tema. ¿Cuándo? ¿Pero cuál de todas? ¿La A, la ¿Qué B, se sabe la de la eso? I, se, tienen la que, se tienen que juntar antes, los invitan a un asado. ¿Cómo es el tema con los vocales? Si saliste, sí, pues vocal, se supone que la recomendación es que los vocales de mesa lleguen una hora antes, solamente no para tienen que ir antes como a reconocimiento de mesa, ¿no? Sí, antiguamente era eso, y porque también se asigna quién va a ser el presidente de mesa y se ve la logística, porque ahora en este caso también te tienen que asignar en qué lugar vas a estar sentado. Antes tal vez eso se podía negociar a los amigos, ahora no, te asignan un lugar en el cual tú te vas a poder mover. También hay un horario para salir, ahora yo no sé cómo se hace. Exactamente, no, y hay un horario también de colación asignado, entonces tienen que turnarse entre todos los integrantes, pero eso se hace todo a la buena, y si no, tiene que decidir el que es asignado como presidente de mesa. Yo sé que tú lo preguntas por una inquitud cercana. Me tocó ser mesa. ¿Tú eres mesa? Yo soy mesa, no. ¿De centro? No salí ni siquiera salí vocal. Voy a tener que estar, y perdona la expresión, voy a tener que estar en cuatro ahí durante 12 horas. Esto es casi un récord de Guinness. Así que no sé lo que van a hacer ellos conmigo, pero abro acá, así como a la Gran Canitrot, y llega tú más o menos tranquilo como a las 2 de la tarde. Oye, entiendo que aparte claro. A las 2 sí, ya partió. Oye, perdóname, pero me dijeron que era esta hora. Y entiendo que a Master Rory lo nombraron embajador de mesa, que no tengo idea qué esto significa. Como él es de Melipilla, parece que a es él lo nombraron en otra cosa. A Master Rodri lo nombraron en otra función. Va a tener que hacer otras cosas, va a tener que llevar un báculo y con una corona, me parece, a su local de votación. Pero no sé, a lo mejor es una fake news, pero yo que fake él news. Iría con corona y báculo, por si acaso, digamos, ¿no? Bueno, sí, pues, averíguatelo, papito. Sí, y a ti y a todos los que le tocó ser vocal de mesa, igual de en el vaso medio lleno, van a recibir un bono de 2/3 de una unidad de fomento, es decir, como unos 19.300 pesos. No es mucho, pero es algo. Me alcanza para un café en el Star Wars. Bien. Para nada más, digamos, ¿no? Muy bien, bueno. vamos a una canción. Votemos por si es la canción. No, ya se fue. Listo. Ya se fue. Ahí. Ya, vámonos más. We'll be right back. 22, Miguel. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos puedes contar el día de hoy? Sí. Bueno, después que se reveló este informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, la oposición cuestionó duramente este informe en el marco, no sé si recordarán, en la crisis social del 18 de octubre y pidieron seriedad en este tipo de asuntos, pues corresponde a informaciones delicadas en base a las cuales autoridades pueden tomar decisiones. ¿Esto será un mostrador? Exactamente, estas críticas surgieron luego de que el medio electrónico El Mostrador, vale la pena mencionarlos, publicara que horas antes de que el presidente Sebastián Piñera pronunciara ya la célebre frase "estamos en guerra" el día 20 de octubre del año pasado, había recibido un documento de la Dirección de Inteligencia del Ejército que advertía la presunta presencia de un batallón de 600 agentes chavistas del movimiento del SEBIN y de movimientos cubanos del G12 que supuestamente habían ingresado clandestinamente a Chile. Todo lo engañaron. Sí, pues lo engañaron y lo engañaron bien feo. Todo esto, según la DINE, embarcado en un plan de injerencia fraguado por el Foro de Sao Paulo para desestabilizar el orden constitucional chileno. Intervención extranjera que fue descartada por las autoridades y el mismo Ministerio Público. De hecho, hubo un informe de inmigración de la Policía de Investigaciones y decían no tenemos ningún registro de que estas personas hayan ingresado, porque el mismo informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército decía que habían entrado como refugiados y acá se acuartelaron, hicieron una especie de batallón para desestabilizar el proyecto. ¿Y el mostrador de dónde dice que sacó este documento? No, tuvieron un acceso al informe. Y una página web. Claro, es real porque de hecho el hay mismo, un timbre, ¿ah? Es el mismo gobierno el que lo reconoce, pero le baja un poco el perfil. Dice que estas investigaciones que hace la Dirección de Inteligencia son muy serias y en base a hechos, pero por lo menos hoy día el ministro Víctor Pérez no se quiso referir mayormente al tema. Entre varias cosas que aparecen en el informe y que tiene un poco que ver con lo del Big Data, con el K-Pop, y que decía casi que sí. Intervención. Eso fue un poco después. Claro, este fue un poco después, pero es una serie de informes que en el fondo, que es lo que dicen y es la teoría del gobierno de por qué habría intervención extranjera. Entonces, entre eso aparece un youtuber venezolano, que en rigor es colombiano, pero que está avecindado, como le gustan decir, en Venezuela, bueno, es fanático chavista, pero claro, él responde también mediante sus redes sociales, porque este youtuber, se me va su nombre en este minuto, lo voy a corroborar. Digamos que se da lo mismo, digamos que se llama Carvajalino, su apellido. Moncho. Carvajalino, que es de un movimiento que Monchito. Se llama Zurda Conducta, pero es un canal de YouTube como puede tener cualquier persona. Entonces él dice que es un montaje de la inteligencia chilena que deja en ridículo a Sebastián Piñera. Esto textual, porque claro, decían que él estaba al mando de esta situación, pero él es una persona como podría serlo Sebastián Izquierdo o cualquier extremista de izquierda o de derecha que hace incitaciones a movimientos políticos, no sé si al odio, pero sí a la revuelta social, y en el informe lo señalan a él como que él estaba a cargo de esto, y él dice, oye, yo no tengo nada que ver, yo estoy desde acá, desde Venezuela, tengo mis redes sociales. Bueno, en fin, le dejaron entonces el perfil desde el gobierno, pero también desde la oposición piden seriedad, porque el informe Big Data quedó en el K-Pop, ahora este informe de la Dirección de Inteligencia

Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos ya. Para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Fuimos de la pieza al living a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue Esto Tampoco Es Plaza Italia en Oasis. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En Esto Tampoco Es Plaza Italia. ¿Cómo te va, pequeño gigante? Estimado, ¿cómo le va? Muy bien. Bien, ¿cómo está el mundo del cine? Entiendo de que tenemos por lo menos algún movimiento a nivel de streaming, de ese tipo de cosas, ¿no? No, mira, algo se mueve y... Bueno, se los voy a contar al final, pero también tiene que ver con la posible reapertura en la medida que lleguemos a la fase 4, pero eso al final. Por ahora, por ahora partimos con el estreno de la semana, que viene de Netflix, es Rebeca. Cuando uno dice Rebeca... Es una novela antigua, ¿no? Como una novela claro. Así del corazón. Es una novela... romántico-gótica, escrita por Daphne du Maurier, que es la misma escritora de Los Pájaros, la que inspiró a Hitchcock. De hecho, Rebeca, la novela, ya fue adaptada por Hitchcock el año 40. Este año se celebraron, claro. Se conmemoraron los 80 años de la película. Estaba protagonizada por John Fontaine y por Laurence Olivier. Ya, y le hace honor a esa película, ¿cómo anda? A ver, lo primero que hay que decir es que esta Rebeca, al contrario de la original, efectivamente es británica, porque la original era americana, estaba producida por los mismos tipos que estaban detrás de Lo que el viento se llevó. Por David O'Selznick y su compañía. Y trataban de pasar un poco a lo británico y por eso llevaron a Hitchcock, por eso también reclutaron a Olivier, y la idea era poder contar la historia de un tipo muy poderoso y millonario que enamora a una chiquilla que no tiene nombre en el filme de Hitchcock y que la enamora, la embolina, la perdiz, se la lleva a su casa, la convierte en la nueva señora de la casa, solo para darse cuenta que quien manda ahí en realidad es el fantasma de Rebeca, el fantasma, la primera esposa de este hombre que ya falleció. Ah, pero, o sea, suspenso terrorífico. Claro, mira, es como un poco vértigo. Así, ¿no? Es un poco así, pues, manda el recuerdo de esta mujer que está atesorado ahí en manos de la ama de llaves, que es la gran perversa de la película. Entonces, interesante. Yeah. No, la historia es chora y quizás lo más interesante es que en esta adaptación de Ben Wheatley, que es un director británico relativamente joven, todoterreno, que ha hecho una buena cantidad de películas independientes y que ahora se lanza con algo más ambicioso como Rebeca, es que en esta pasada esta cosa gótica blanco y negro como de filme de terror, acá está volcado un poco a los colores, a lo barroco, a los desfantados. Es bien impresionante como ambienta en color algo que uno tiene en la cabeza metido en blanco y negro. O sea, y es, bueno, quizás claro. Eso es lo que más llama la atención. O sea, ahora, los protagonistas, en vez de Laurence Olivier, está Armie Hammer. Armie Hammer, ¿cuál es ese? Armie Hammer es uno de los gemelos Winklevoss de la red social. Red social, claro. Claro, este tipo que era como el objeto de afecto en Llámame por mi nombre, esta película Call Me By Your Name. Sí. Claro, ¿se acuerda? Claro. Y sí. Bueno, él, y me olvidaba también, él es uno de los protagonistas de La Gente de Cipoll, la nueva versión de esta serie que de hecho hace poco debutó. Es el llanero solitario en donde la versión de Toro, el amigo, lo hace Johnny Depp hace unos años atrás. él era el llanero solitario. Claro, en, la chiquilla. En esa versión. Claro, la chiquilla, en vez de ser Joan Fontaine, es una joven actriz de televisión británico que se llama Lily James, pero en realidad el papel que se lo roba todo es la de la señora Danvers. No, es la señora Danvers, la ama de llaves de Rebeca. Ah, la ama de llaves. Claro, que es Christine Scott Thomas. Ay, que una vez maravillosa actriz. Po. No, claro. Yeah. Y ahora se está acercando. Mira, Scott Thomas ya está pasado los 60. De hecho, acaba de cumplirlos en mayo pasado. Y se ve, no te diré que se ve como en Cuatro Bodas y un Funeral, pero no hay ni una cirugía estupenda. En la cara. No hay ni una cirugía en la cara. Eso ya nos dice algo. No, a ver, Rebeca es una buena película, sobre todo si uno quiere como concentrarse en algo romántico, misterioso, europeo, y que tenga onda británica. Está bien. Bueno, y, okay, y es buena película, ¿no? Sí. ¿Está bien? O sea, mira, el gran peligro con Rebeca era que en el fondo quedara opacada por la memoria del clásico, sí, de Hitchcock, pero acá se defiende bastante bien. Oye, ¿y no nos va a spoilear nada de qué es lo que pasa con esta mujer al enfrentarse al fantasma de Rebeca y a esta mujer en la casa? La cosa algo de los dragones, ¿no? Algo debe pasar ahí, ¿no? O sea, mira, queda la grande. Eso es lo único que les puedo contar. Perfecto, ya, está bueno. Okay. Oye, espérate, vi Los Siete de Chicago. Oh, ya, ¿verdad que la comentamos la semana pasada? ¿Y qué les pareció? Me encantó, a mí me encantó, la encontré extraordinaria película. Qué buena película. Muy bien escrita. Además que el elenco es como cada gente concentrado en su papel y en su posición, digamos, ¿no? En un equipo muy... Es como el equipo de las estrellas, pero cada uno hace su pega, digamos, ¿no? Y le decía a Marcelo que hay muy buenos actores, pero Sacha Baron Cohen está extraordinario como Ivy Hoffman. Sí. Y hay muy buenos actores, de verdad. Diálogos que son como para enmarcarlo, están muy buenos. A mí me encantó. Yo diría, ¿qué querés que te diga? Yo diría que si Baron Cohen mueve bien sus fichas, podría tener alguna nominación. A pesar bueno, Aaron Sorkin, lejos. Está brillando en el último tiempo con sus películas, ¿no? Está muy bien. Fíjate que en principio podría parecer como cuando se las conté la semana pasada, parece como una obra de teatro, pero yo creo que la película está tan bien contada, va adelante, va hacia atrás, nos cuenta en realidad cómo ocurrieron las protestas, qué es lo que pasó con el juez. En realidad está en cuatro o cinco partes al mismo tiempo, es bien impresionante. Hay que tener un poco de tiempo, bueno. Sí, porque dura 130 minutos, pero y esta, sí. Rebeca es tradicional en la duración. Esta Rebeca es mucho más tradicional, está clavada en las dos horas. Y es muy Scorsese la de Sorkin, la de Los Siete de Chicago. Super. Es muy movimiento de cámara así, claro, notable. Se sabe de quién es hijo, digamos. Además que uno, cuando aparece Michael Keaton en un papel que no puedo contar quién es, digamos, no, es un gran momento. O sea, uno ya no espera que después de todo este tremendo repertorio de actores salga alguien más, y los minutos que está Keaton, oye, que no son que más de 10. Todos brillan, es una cuestión increíble cómo le saca provecho a todo. Virutex. Así que yo la Virutex, sí, está muy oye, bien, esas dos películas están en Netflix. Esas dos películas, claro, están en Netflix. Perfecto. Ya, vamos entonces a una canción, okay, con estas dos recomendaciones. Entonces, Los Siete de Chicago y Rebeca. Iba a decir algo, Cristian. No, a la vuelta. Se lo guardo. Yeah. La persiana americana de Soda Stereo, entonces. ¿Cuál es la persiana americana? ¿Cuál es, Marco? ¿Cuál es la persiana americana? Yo conozco las persianas, pero hay americana y europea. Claro, está la persiana veneciana, que sería esta como con... bajo el agua. De palito, claro. Y está la persiana americana. Y la persiana en general, ¿no? Cristian, por favor. Bueno, en este caso es la persiana argentina, porque vamos a hablar de dos cosas argentinas en este segmento. A ver. Son dos documentales. Y en uno me estoy adelantando un poco, pero quiero tirar las líneas. Bueno, el documental protagonista de la semana se llama Piazzolla, los años del tiburón. Y esto está en HBO Go. Está dirigido por Daniel Rosenberg, un documentalista argentino que tuvo acceso a buena parte del material fílmico que no solo se conservaba en registros de archivo, en archivos profesionales de Piazzolla, sino que también de la familia. Entonces ahí, en conjunción con productores franceses y productores españoles, rearmó un poco el trayecto de Piazzolla que nunca había sido contado en el cine. Y está bastante bueno. Ahora, ¿y esto es a través de material de época, archivo, etcétera? Es una mezcla de material de archivo, entrevistas, testimonios y sobre todo la música de Piazzolla, que viene a ser probablemente uno de los músicos argentinos más importantes, y con perdón de Cerati, de García, de Páez, uno de los más importantes del siglo XX también. Sí, reconocido en todas partes del mundo. Yo siempre me viene a la mente, a propósito del cine, la música de 12 Monos, ¿no? Y bueno, también incluido en películas como Búsqueda Frenética, por ejemplo, claro. Adaptado al pop por Grace Jones con su Libertango. Piazzolla tiene una buena huella en la música popular, pero al mismo tiempo en la música docta, y en realidad lo que los argentinos más clásicos nunca le perdonaron, y eso está abordado en la película, es esta opción por europeizar el tango y por pasar buena parte de su vida también girando por Europa o en Estados Unidos, y lo que le ganó que se le mirara en menos durante buena parte de su carrera en Argentina, y él tenía bastante rabia, y es lo que está un poco expresado en la película. Ahora, bueno, o sea, para los fanáticos, no solo entonces del tango, sino también de todas estas cosas de fusión que hizo Piazzolla, hacer un... Cercanas al jazz, cercanas a la música clásica. Ahora, una cosa que es bien interesante es que el otro documental también plantea una atmósfera de revancha. Ahora, este es un documental de Netflix, se llama Dilas, ¿serás lo que debas ser o no serás nada? Como es el título, es sobre Guillermo Vila, este genio del tenis de los 70 y de principios de los 80. Y tal como Piazzolla, es una persona que de algún modo experimentó, nunca pudo llegar al tope. Efectivamente, Vilas quedó chantado en el número 2 del mundo, y en este documental, bueno, muchas veces la pelea esa con el Chino Ríos, el Chino Ríos ganó, llegó al número 1, pero nunca ganó un Grand Slam, entonces echaba a pelear esa diferencia con Vilas. Claro, y en este documental se cuenta en el fondo y los esfuerzos de un amigo personal y una suerte de biógrafo de Vilas que se llama Eduardo Pupo, para reconstruir la verdad de ese ranking brujo de la ATP en ese momento. Perfecto. O sea, la tesis del documental es que el ranking estaba alterado de alguna manera en favor de Björn Borg, que era su gran némesis. Mira. Oye, ¿y hasta dónde llega? Porque Vilas tiene una cosa media curiosa hacia el final de su carrera, que se mete como al jet set y después empieza a cantar, se puso de cantante, una cosa media electrónica. Esa parte de la vida, que es como más de revista, es más de revista Hola, no está tan cubierta, porque acá Pupo se concentra a full en el tenis, y bueno, hablan los dioses también. Está Rafael Nadal, Federer, Mats Wilander, Boris Becker, gente que muy joven también jugó con él. Opina Gabriela Sabatini, por ejemplo, el propio Björn Borg. Entonces el recorrido es bastante grande, y yo creo que llega en un momento preciso como para rescatar a una figura que en estos días, no sé, de Djokovic, de Nadal y de Federer, donde estos tres están peleando uno tras otro, quién acapara más récords, nada, los dioses del pasado también tenían lo suyo. Oye, ¿y hacen la gran Willy en algún momento? Obvio que la muestran, pero sí. Ahora, para quienes quieran estar atentos con eso, esto debuta el próximo martes en Netflix. Ah, ya, no todavía. No todavía, hay que aguantarse un poquitito. O sea, hay que aguantarse un poco. Por ahora se pueden conformar con el otro argentino, con Piazzolla. Perfecto. Oye, entre medio y a propósito de figuras argentinas, National Geographic, Nat Geo, en su canal oficial en YouTube, aún tiene arriba dos videos que están muy buenas. La de Spinetta y la de Charly García. Ojo ahí, porque estos especiales que duran poco más de dos horas y que recorren la carrera musical al completo de estas dos leyendas todavía están disponibles en YouTube al completo, sin comerciales y con un sonido extraordinario. Ah, está bueno el dato, entonces. Muy bien, vamos a otra canción, a disfrutar entonces de... Ok, dale nomás. Against modern jazz, unless they try to play it too darn fast, I lose the beauty of the melody until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, took my love on over across the track, and she began a man a wailing sad. I must admit they had a rocking band, man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. Way down south they had a jubilee, them Georgia folks they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup, the folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo, so keep a rockin' that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a bad beat, you can't lose it. Any old time you use it, ahí está. Eran buenos para los covers, los Beatles. Bueno, oye, ya, ¿y qué tenemos antes de partir? Sí. A ver, hay algo que yo no he visto todavía y que va a ser la película del fin de semana de Amazon Prime Video, y es Borat 2. Borat Subsequent Movie Film, así se llama. Se estrena el viernes, ¿no? Claro, la película subsecuente de Borat. Se estrena este viernes. ¿A ti te gustó la primera? Yo soy un fan del personaje, no le compro todos los personajes a Sacha Baron Cohen, pero en esta pasada yo creo que el que Borat regrese semanas antes de la elección americana es un tremendo golazo. Entiendo, y esto es lo que uno sabe por los rumores, es que Hay figuras que salen bastante, hay figuras políticas actuales del trumpismo que salen bastante magulladas en esta ocasión. Sí, dice, hoy día estaba leyendo y que parece Giuliani. Rudy Giuliani parece que es memorable. Es medio grave también, porque parece que se lleva a la hija de Borat a la pieza. A ver. Una cosa la actriz que hace de la hija de Borat, aclaremos. Oye, recordemos para la gente que no vio la primera, de que lo que hace Borat es hacer creer a la gente que está pasando algo real y no que es una película, que es un personaje real, cosa que era muy difícil en esta segunda parte porque ya era famoso, entonces tenía que disfrazarse, hacer cosas raras. Claro, porque el personaje... Y es un periodista como de Kazajstán, no sé. Es un periodista kazajo, claro, que viene, pero completamente incorrecto políticamente y hizo caer a mucha gente en la primera ocasión. Ahora, en la primera película había escenas realmente increíbles. ¿Te acuerdas ese rodeo donde él empieza a hablar a favor de Estados Unidos, pero empieza a exagerar tanto que la gente se empieza a sentir mal? Sí, no. No, era incómoda. No, brillante. Sí, la gracia es que este personaje circula por un Estados Unidos de los Estados Rojos, súper republicano, y los choquea un poco también con el propio machismo de él, con sus propias costumbres medias bárbaras, y en último término revela cosas de los propios gringos que ellos no muestran usualmente. No, por supuesto. Oye, y tiene una cosa que en Hollywood, o sea, es prácticamente imposible, y es que es en broma, en chiste, es muy antijudío, y lo dice permanentemente. Y Sacha Baron Cohen es judío, claro. Es judío, claro. O sea, para eso lo hace, digamos, ¿no? La clave de denuncia, la denuncia por el revés, por el exagerar, todo lo contrario, es algo que le sale muy bien a Baron Cohen, y bueno, no sé. Yo estoy aquí alineado para verlo. Para el día viernes, claro. De todas maneras, vamos a ver si se sale con la suya otra vez. Bueno, última cosa. Hubo un cambio en un decreto a principios de la semana donde las salas que originalmente en fase 4 funcionaban al 25%, ahora van a poder hacerlo al 50%. Ah, mira. Qué lástima que en Colina no haya ninguna sala de cine, porque podría. Debería, claro. Bueno, esa es una cosa. Y lo otro es que, hasta donde entiendo yo, Warner en Chile tiene fijo su estreno, ya fijo, una fecha de estreno tentativo para Tenet de Christopher Nolan, 26 de noviembre. Ya, como sea, en las salas que se pueda. Exacto, si es que llegamos a fase 4 o si es que ya estamos en fase 4, quién sabe, para el 26 de noviembre Tenet va a estar en los cines. Bueno, hay algunas comunas que no, entiendo que lo van a echar, Las Condes, por ahí ya estarían en condiciones, tal vez esos cines de abrir entonces 50%. Claro, así que apenas se sepa, me pongo el casco y voy. Perfecto. Muy bien, gracias. Vamos, el caldo de sondador. Claro, que esté muy bien, ¿eh? Un abrazo. Nos vemos, chao. Chutan. En momentos como hoy es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso en Principal te invitamos a invertir con la ayuda de nuestros expertos. Contáctanos en principal.cl. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI Visa, paga en comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. La mejor proteína es sin duda la del huevo. La ovoproteína y Champion Dog es el único que la tiene. Es de fácil digestión y tiene un completo perfil de aminoácidos esenciales para que tu perro se desarrolle y viva feliz y saludable. Champion Dog, la felicidad se alimenta. Vamos a la pausa y volvemos con ¿Qué te pasó, cabro? Junto a Miguel Iván Guerra Aldara. Gran sección. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de Principal, tarjetas BCI y somos Mercedes-Benz. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. En Principal, sabemos que nuestros resultados son el reflejo de nuestra disciplinada estrategia de inversiones que se rige por los más altos estándares de calidad y ética. Esta estrategia se forja en más de 140 años de experiencia manejando inversiones globales. Por eso, si estás pensando en invertir, asesórate hoy en Principal.cl. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20 mil por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300 mil en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Son las 7 de la tarde con un minuto, hay 20 grados en Santiago, está bajando la temperatura y no por eso el ánimo, Marcelo, ¿eh? No, y vamos a conversar con un amigo de la casa, por supuesto, y que tiene una invitación para hacernos a todos a mirar la vida con un poquito de humor, pero no por eso no ser crítico y no a través del humor expresar opinión. Ese Daniel Alcaíno, actor que está en la línea. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola, Marcelo. Hola, Marcos. ¿Cómo están? Feliz de estar bien, aquí. Bien, de lo más bien acá. Oye, sabemos de que viene una nueva versión de Yértigo, el desahogo de Chile, y ya llevas varios capítulos. ¿Cuántos capítulos total ya han salido? ¿Cómo? ¿Cuántos capítulos ya han hecho el programa por streaming? 6 capítulos, y este sería seis capítulos. El que vamos a hacer ahora el jueves. Y cuéntanos, para el que no ha visto ni uno, ¿de qué se trata esto? Mira, le pusimos Yértigo porque no le podíamos poner Vértigo, porque el canal, bueno, obviamente tenía inscrito el nombre. Entonces, claro, era como llevarnos el programa para la casa. Y le pusimos Yértigo porque Yerko es el centro del programa. Vamos a hacer, y durante todos los programas hacemos una crónica de alrededor de 40 minutos de lo que ha sido la semana, todo lo que ha pasado, un resumen bajo el prisma de Yerko. Y después tenemos un invitado. El invitado aquí no sale tan trasquilado como en el programa, porque obviamente nos quedaríamos sin invitado, y al invitado que se tiene que mojar el potito en términos de todas las cosas que están pasando en la actualidad. Y nos ha ido súper bien. Bueno, fue esto una iniciativa que partieron otros cómicos también. Parece que alguien hizo un audio. Alguien apretó el botón de Vértigo. Puede ser inteligencia militar, ¿eh? Ah, ahí está. Ahí está, volviste. Sí, inteligencia militar a veces no afecta este tipo de juegos, ¿no? Oye, pero ¿has tenido invitado teléfono? De más. ¿Has tenido invitado de todos los mundos, ¿eh? Manuel José Osandón, Carlos Caselli, Pancho Vidal, Negro Piñera, Camila Vallejo, Lucho Jara, de todo un poco. Sí, de todo un poco. Hemos tenido varios pintos y la gente ha estado, pero el Negro Piñera también. Ese fue un capítulo, pero memorable. Oye, y se sabe muy duro. ¿Y se sabe quién va a estar en este? En este estamos tratando ahí de hemos buscado a Jaue por todos los medios y nos tienen ahí en medio en veremos de todo. Estamos tanteando con varios. La verdad es que no cuesta bastante, porque sobre todo después del plebiscito yo creo que la gente está esperando que pase el domingo para tomar determinaciones. Oye, claro, tenemos mucho material. Perfecto. Excelente. Y estás, como siempre, Daniel, trabajando junto a Jorge López, que te hacía los libretos en Vértigo. Claro, sí, no, somos ya un matrimonio, llevamos más de 20 años. Primero hacíamos humor en la escuela de teatro, porque yo lo conocí a Jorge en la Chile. Él iba egresando del curso ahí con Pancho Mero, la Paola Volpato. Sebo. Y yo iba entrando a la escuela y nos conocimos. Él me vio que yo tenía un círculo de gente haciendo reír a la gente y empezó a escribirme cosas desde ese tiempo. Y trabajamos en La Posta Lo Mata, en este programa El Venga Conmigo, hacíamos El Tío y Yo. Después el Peter Veneno, los Amistaditas con el Daniel Muñoz. Bueno, Jorge también ahí escribió también para la Vicky Lagavi, los fisicoculturistas. Y llevamos nosotros ya con el personaje 19 años ya con el personaje. Sebo. ¡Tanto! Con ¡wow! Increíble. Oye no, Daniel... Como bandolino, el A Cuatro Dientes. Daniel, ¿y qué, claro, qué opinas tú de la actualmente Chile está viviendo un momento muy, muy particular con la gente muy enfrentada? Y yo decía que el humor es una forma de expresión, ¿no? De decir cosas, de dar la opinión, pero también la gente ya no se toma casi nada con humor. Tiene gente que se enoja, gente que se... ¿Por qué invitaste a ese gallo que es tan facho? ¿Por qué invitaste a ese gallo que es tan comunista? ¿Te pasa eso, no? Justamente, si tú te metes a la página que tenemos en... La página, ya leía usted como los viejitos en Instagram, que tenemos... Está bien. Oficial, y la gente, por ejemplo, otro día poníamos Lucho Jara, invitado. No, pero ese weón es egocéntrico, ¿por qué? No, me bajo, no te veo más, weón, te vi todos los programas, ahora no lo veo. Después puse la Camila Vallejo, no, la comunista. Después ponía, claro, Manuel José Sandón, no, es facho lo que decís tú. Palos porque remas, palos porque no remas, pero estamos bastante acostumbrados a eso también en el canal... También, y a mí el costo también en lo personal, como los futbolistas, Daniel, a tu mamá. Claro. Mándale un saludo a tu mamá. Habla en tercera persona, Daniel Alcaíno. Claro, este personaje que empezó hablando de la farándula, imagínate, yo confundía a todos mis colegas, que este se volvió loco, está hablando de la farándula, será de izquierda, será de derecha, pero le paga Luxic, le paga el otro. Y en un principio, claro, eso a mí también me desconcertaba, y trataba de decir... Yo no soy así, yo soy de determinada manera, el personaje, no me confundan. Pero después como que me fui relajando y como que el personaje fue adquiriendo vida propia, se nos fue de las manos, creció, ya es un hijo que anda por ahí caminando, que tiene 19 años y que hace las cosas que quiere. Y a veces también nos dividimos también con Jorge, porque Jorge es de la U, yo soy del Colo, el Jorge tiene una visión política mucho más mesurada que la mía, también ahí también nos toca enfrentarnos también cuando hacemos el libreto. Entonces estamos bastante confundidos cómo está el país. Estamos revueltos, pero estamos viviendo un momento histórico, como tú decías, y que tenemos una oportunidad entre las manos para cambiar los destinos de Chile, y tenemos y nosotros somos soberanos hoy día, y yo creo que el humor aporta mucho. Y nosotros siempre dijimos durante 18 años iba a quedar la cagada, iba a quedar la cagada. Sí. Y hoy día está la cagada. Está la cagada. Y creo que... Claro, por supuesto, pitonizo, Claro, esto de estar fuera de los canales nos ha dado mayor libertad también en nuestra línea editorial para jugar con ironía con respecto a todo. Oye, Daniel, entonces recordémosle a la gente cómo puede entrar. Entra a yercopuchento.cl. Justamente, www.yercopuchento.cl, y ahí pueden adquirir la entrada que vale 4.000 pesos para este jueves 29 a las 22 horas. Es una hora y media de programa donde se van a reír, pero de todo, nos vamos a reír de toda la contingencia, del fútbol, excelente, la Copa Libertadores, Colo Colo, las iglesias que se quemaron, los pacos que andan infiltrados, los marinos que andan quemando iglesias, de todo un poco, de todo un poco. Oye, ¿y hay los capítulos anteriores están disponibles para verlos también? Se pueden ver también ahí mismo en yercopuchento.cl, se pueden comprar entradas desde el extranjero también, y se pueden ver on demand también los Ah, excelente, muy bien. Gran negocio, es que entonces. Súper bien. Sí. Los oye, muchas gracias, querido. Voy a llamar el miércoles cuando lo tenga invitado. Acachao. Hagámoslo. Oye, mándale saludo a Jorge. En tu nombre, Marcelo, que estés muy bien. Marcos también, ya. Muchas gracias. Y ahí seguimos. Un abrazo, ¿eh? Patria. Listo. Ya, chao, vale. Que estés muy bien. Un abrazo. Gracias, chao. Boom, boom. Ahí está, un pelito de Yelko Puchento. Entonces, al final, Daniel Alcaíno, actor, con este personaje entonces que ya lleva 19 años y Yértigo en yercopuchento.cl. Sí. Ahí está. Ya vamos a la canción Copuchenta. Manolo, tírate una. No. Ah. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué te sucede, Miguel Iván? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ¿qué ocurrió? Ya, lo primero vamos a ir con lo que ya había adelantado Marcelo Comparini, que involucra al concejal de Providencia, Jaime Parada. Bueno, ya todos conocimos la lamentable información del fallecimiento del locutor radial Patricio Fres, mucho tiempo ligado al matinal Buenos Días a Todos, ahora últimamente estaba en Radio Portales. También está dedicado a su labor como pastor evangélico, pero sí. Entre tanto mensaje que rondó por las redes sociales, en Twitter principalmente, el que llamó la atención fue el que les comentaba, el de Jaime Parada, concejal por Providencia, donde él tuitea lo siguiente, dice: lo siento, pero me da lo mismo la muerte de alguien que piensa así. Amén. Esto en alusión a una declaración, a una entrevista que él había dado hace un par de años al programa Mentiras Verdaderas de la Red, donde dice lo siguiente, yo no lo voy a justificar, pero él se basa en esta declaración para tuitear lo que tuiteó. Yo no odio a los homosexuales, porque tendría que odiarme a mí mismo por muchos defectos que hay en mi vida. Ah, tú dirás, ¿es un defecto ser homosexual? No es natural, no es natural. ¿Para qué estamos con cosas? O sea, por favor, o sea, ¿es un defecto para los cristianos, para los evangélicos? No es un defecto, es algo que está contrario a la voluntad de Dios, porque Dios nos formó como hombre y mujer. Seamos todos homosexuales, seamos todos lesbianas, ¿cómo va a aumentar la creación? ¿Cómo? Ya, esas son sus declaraciones, bueno, básicamente por... Es un pensamiento religioso que habla de la procreación, que no es natural entre que haya en relación entre hombres y mujeres. Entonces, él toma el extracto de esta entrevista para escribir lo que ya les comentaba. Lo siento, pero me da lo mismo la muerte de alguien que piensa así. Amén. Yo creo que bueno, el problema de Parada es ¿para qué se dio el trabajo de tuitear eso? Podría haberse quedado callado nomás. O sea, claro, le da lo mismo, entonces no debería ser tuiteado. Porque ¿cuál es el costo? Al tuitearlo no es que no le dé lo mismo, sino que quiere a alguien que acaba de fallecer, quiere pegarle en la tumba, diría yo. Claro. Yo creo que se equivoca. ¿Para qué? Toma relevancia porque él tiene un cargo público, es una autoridad reconocida, sí. No solamente por ser parte del municipio de la comuna de Providencia, sino también por el activismo que él realiza en distintas fundaciones. No, estoy de acuerdo, está de más. O sea, si la intención aquí es provocar o generar algún tipo de debate por redes sociales, claro, lo logró. Hay gente, en las redes sociales hay de todo. Hay gente que adhiere a su pensamiento, pero la mayoría provoca rechazo en el contexto. Porque la verdad, como en el fondo... Mira, yo lo he dicho... Una persona dicho, que falleció... Sí, pero yo lo he dicho varias veces. Hay que ponerse siempre en la posición contraria a la que uno piensa. A ver cómo lo sentiría si el pulpo de Pato Fres, frente a la muerte de un activista por los derechos LGBT, hubiera dicho, me da lo mismo lo que haya muerto esa persona, probablemente también les habría arrojado mucha gente. Porque ¿para qué? Seguro. ¿Para qué? Seguro, sí. ¿Para qué entrar en esa pelea, no? Bueno, eso fue una polémica que hizo durante el día. Y la segunda nos lleva al país vecino, Argentina, también con un video insólito que se ha tomado a las redes sociales, también ha sido comentario por la internet fundamentalmente. Sabemos que la situación delictual no es algo que pase solamente aquí en nuestro país, también a raíz de la pandemia que se ha agudizado por la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Pero lo que le ocurrió a Diego de Barco, que es un periodista de Canal 9 de la ciudad de Sarandí, de Argentina, fue insólito. Él estaba previo a hacer un despacho para el Canal 9, siempre cuando están ahí frente a la cámara. De hecho, ahora nosotros los vemos como en estos picture in picture cuando muestran en los matinales o los noticieros. Esperando el contacto cuando le pasó lo siguiente. Les pido que pongamos atención y lo vamos a ir ahí analizando a la vuelta. A ver... Estaba cubriendo una nota, ¿eh? Estaba por salir... ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Qué le pasó? Un segundo, ahí viene, Marcelo. Me acaban de robar el teléfono. Me robaron el teléfono. En vivo le robaron el teléfono. Estaba por salir al aire, minutos antes. Estaba esperando por la cucaracha que le dijeran aire. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué? ¿Tenía el celular en la mano? Claro, tenía el celular en la mano y llegó un tipo de pum. Ya, ahora lo analizamos. Claro, efectivamente él estaba con el teléfono en la mano. Bueno, es un elemento de trabajo para todos, pero por sobre todo en los medios de comunicación, para ver algún tipo de dato. De pronto por ese mismo medio te informan cuando ya vas a salir al aire, además de la muela, de la cucaracha, como le dices. Puede haber estado viendo el aire, de hecho, en el celular. Claro. Y lo que llama la atención fue que esta persona que es un lanza, como les decimos acá, un chorro, como le dicen en Argentina, fue muy hábil porque él hace toda esta artimaña de espaldas a la cámara, entonces nunca se logra ver su rostro como para poder identificarlo. Y él se mete a una especie de cité, como le decimos acá, es un pasillo muy largo en una comunidad de Sarandí. Entonces cuando él entra, el periodista va corriendo detrás de él, pero solo logra llegar hasta la entrada del CITE porque empieza a salir mucha gente. No a amedrentarlo, pero ahí es donde uno entra en la disyuntiva. Bueno, entro o no, probablemente me puede linchar, lo van a defender. Y por lo menos lo que se logra recabar después con el correr de los minutos es que efectivamente él entra a este CITE, pero empieza a escalar los techos de las casas que están aledañas y derechamente se pierde y nunca más lo lograron ver. Pero claro, lo que llama la atención, yo me acuerdo alguna vez, aquí le mando salud, mi amigo Tomás Cancino, que también lo asaltaron en vivo. Él estaba en el medianoche, en el noticiero nocturno de Chilevisión, y también él derechamente estaba despachando cuando llegan, pero aquí le robaron las cámaras. Y parece que o es gente que de verdad no le importa nada, o no tiene mayor pudor de que los puedan identificar y o se quiere hacer famoso. El pudor del ladrón. El pudor de antes de pasar a la tercera situación que va a comentar, a propósito de hechos delictuales, que acaba de ya empezar a circular una declaración del Grupo Sutil, que tiene mucha inversión en el mundo agropecuario, de 52 hectáreas de berries que fueron envenenadas, donde le agregaron al goteo un residuo para quemar todo, y se quemaron 52 hectáreas como un atentado a esta ¿y empresa. ¿Quién lo hizo? No se sabe, un comentario, o sea, el comunicado fue hace poquito. Ya, hay que investigar entonces eso. Oye, sí. ¿Y la tercera? No sé si tenemos una tercera, nos da el tiempo. Tiene como protagonista a un recurrente de esta sección, que es el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. ¿Por qué lo mencionamos? Sí, porque ha escalado como la espuma una declaración que hizo a un canal de YouTube, que estaba haciendo una entrevista por Facebook Live, pero que después se reproducen por YouTube, por toda esta situación que ha pasado durante los últimos días, que tiene que ver con la Armada y con este infiltrado en la iglesia de Carabineros, que eventualmente se lo acusaba como uno de los incitadores y autores materiales de este incendio que se realizó en las iglesias. Reaccionó la Armada, ha reaccionado el mundo político, pero todo en base a esta declaración. Dale, Hugo. Un segundito, estamos haciendo radio en vivo. Estamos trabajando para usted. Estamos trabajando para usted. No se vaya de nuestra sintonía. Esta Armada ha matado más chilenos y chilenas que en la guerra que ellos le ha tocado enfrentar. Así que feliz también de que hayan descubierto a un agente encubierto también de la Armada ahí metido entre los supuestos activistas de los jóvenes que estaban luchando ahí en primera línea. Ya, él primero habla de la Armada, pero también dice que es una institución terrorista y que tiene que ser desarmada. Dice es una asociación ilícita terrorista y que tiene, ni siquiera habla de la reestructuración, que se habla de Carabineros. Dice que tiene que ser desarmada. Por cierto, que mucha gente del mundo político ha reaccionado de la misma vía. Se han grabado en videos diciendo que pudo zafar el Tribunal de Ética. Primero por dichos que ha tenido contra el presidente de la República. Lo segundo, por estas cartas que él publicó que hablaban de la Navidad comunista, donde ya lo hemos comentado, que decía los dibujos que hacían él, donde él salía en alusión como casi como disparándole al presidente. Entonces dicen que esto ya, la tercera la vencía, que esto ya no se le puede permitir y que lo quieren desaforar y también que renuncie a su cargo. Igual son duros términos. De hecho, se refirió la Armada en esto, también pidió que se manifestara el mundo político porque dice que ya es suficiente. O sea, lo están tratando de terroristas, dicen que son una asociación que de patriota no tiene nada, porque de hecho ellos han matado a más chilenos que enfrentamientos que han tenido en la guerra. También ahí se ve un poco que nunca han ido a la guerra. Entonces al principio cuando yo oí este audio dije, bueno, Hugo Gutiérrez, no estoy un poquito acostumbrado de esto, pero claro, fue escalando con el correr de las horas. Incluso el ministro de Defensa también salió a rechazar estos nuevos dichos de Hugo Gutiérrez contra la Armada, y yo estoy casi seguro, podría ahí poner mi cargo a disposición, que mañana ya van a empezar esta idea de pasarlo al Tribunal de Ética. Y oye, también ¿a quién le dio esta entrevista? Esta entrevista la dio... Sí, a un canal de YouTube. Lo hizo en un directo en un Facebook, que lo realizó a las 8 de la noche del lunes, en una transmisión que se pudo ver vía Facebook Live. A través de su fanpage, la verdad. Están desatados, están, ¿cómo se llama? Cuando se te cortan los frenos. que yo creo que él pensaba que jamás esto lo iba a escuchar nadie, una cosa así, porque pues no tiene ningún ningún límite, ninguna es como el diputado que ahora está en los republicanos, el diputado Urrutia, ¿no? Es como gente que claro, se le va el freno nomás, oh, sin ningún no hay freno de mano, el freno de mano ay, no tiene freno de mano, no tiene freno. Bueno, pero mira, ahí está tal vez el único debate que podría haber es cuál es el límite de la libertad de expresión, ¿no? Sobre todo cuando eres diputado, o sea, cualquiera puede decir cualquier cosa. ¿Dónde está? Porque estamos en un país donde es opinión nomás. Exacto. Cada barbaridad. Yo estoy en esa línea y creo que las personas pueden opinar lo que quieran. Lo que pasa es que la credibilidad de una persona se va mermando cuando asegura de que esta persona entonces era un infiltrado y después se sabe de que era un personaje de la Armada que fue sacado de la Armada porque andaba en la suya. Y entonces uno la próxima vez empieza a quererle un poquito menos. O sea, eso es lo que debiese ser el juego de Gutiérrez. Es muy peligroso, sobre todo yo creo que también siendo un partido tan disciplinado como son los comunistas, sí, que no se salen de una coma, no es fácil tener a Gutiérrez al lado, digamos, ¿no? Que es como la Pamela Giles del PC, así como no, lo dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Debe tener loco al relacionador público del PC, Sí, bueno sí. Yo creo que no tiene mucho sentido eso de las comités de ética y las todas esas cosas. Pero que además le dice tom, no toque ahí, bum. No, o sea, no. Sí, yo pienso que más que querer pasar como inadvertido a propósito, no sé, como generar ruido, meter bulla, porque después también tratan de sacar réditos políticos de esto y dárselos casi como de mártires, como, mira, en realidad yo tengo, tienen esta perspectiva de mí porque yo soy el único que hice las cosas de frente, ¿no? El espectáculo y la performance es más importante que el trabajo, hermano. Sí, no, yo estoy pensando que tal vez hay mucha gente, y claro, uno se la juega por otro lado, mucha gente que cree que tiene toda la razón, de que el tipo sí estaba infiltrado y quería hacer lo que él acusa que hizo. Y La libertad es libre, hay que cachar cuál es el límite. Desde hoy con tu tarjeta de débito BCI Visa paga, gracias Miguel, desde hoy paga, desde hoy con tu tarjeta de débito BCI Visa paga en comercios en línea nacionales e internacionales. Vamos. Además participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Nos vamos, ahora viene un país generoso, Marcelo. ¿Sí? Sí, claro que sí. Y nos vemos, chao. Marcelo, gracias. Di chao. Eso, ya. Chao, Miguel. Chao, Manolo. Tarjeta de débito BCI Visa. Champion Dog. La felicidad se alimenta. Somos Mercedes-Benz. Y por eso vamos. Cuprum. Queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Presentaron. Esto tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI Visa, paga en comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bci.cl.